Hoy estoy con otra mamá que me acompaña. Ustedes dijeron, formamos el grupo TEA Padres. Tengo un hijo, un adolescente que tiene autismo. Es un diagnóstico complejo. No se sabe mucho, no se ha trabajado mucho en realidad sobre autismo. Hemos estado bastante solos. Aún esperamos que se reglamente en Río Negro la ley sobre autismo. Entonces las familias estamos desprotegidas, nuestros hijos están desprotegidos. Y cuando uno tiene un hijo con una discapacidad, con una situación como la que nos ha pasado a nosotros, la verdad es que hay que ponerse las pilas, parar las antenas y empezar a formar. Como nos hemos encontrado solos, nos ha tocado esto, informarnos. Como explicaba Leandro, en Uruguay y en Chile está muy avanzado los tratamientos con cannabis. No solo sativa, la ley es bastante incompleta, si bien es un gran avance, pero no es solo cannabis sativa. Se utiliza cannabis sativa, índica, ruderalis, y desde ahí todas las variedades de cada una de estas plantas, combinaciones, cruzas. Se usa aceite de cannabis, se usa el cannabis por inhalación, se usan ungüentos, se usa en comida, se usan tópicos. Y la verdad es que nosotros estamos hace un tiempo, ya hace unos meses, utilizando este tratamiento con mi hijo, porque la alternativa que tenemos, al no estar formados los profesionales rionegrinos ni bonaerenses en los últimos tratamientos que se llevan a cabo en todo el mundo respecto a autismo, como son abordajes nutricionales, como son un montón de otros de otras terapias que se llevan, no te digo en Europa, en Chile, en Perú, en Bolivia, como acá se desconoce, la verdad es que nuestros chicos han desmejorado mucho su salud. Y hemos encontrado en el cannabis una posibilidad de mejorar la calidad de vida. Hoy tener a una persona con autismo en la familia significa que la medicina nos da la opción de la medicación psicotrópica. Y yo como mamá, como mujer, no elijo eso. Y hago uso del derecho a poder elegir y decir no, yo no quiero medicar a mi hijo. Porque esa es hoy la opción que hay que ofrece la salud rionegrina, medicación psicotrópica. Y yo no quiero a mi hijo tirado en un sillón, babeando, que no me reconozca, que no me mire, que no haga una, que no me sonría. Esa opción no es una opción. Es la opción legal, pero para mí no es opción, para mi hijo no es opción. Yo no quiero eso. Cualquier mamá quiere todo para su hijo. Yo también. Mi hijo tiene autismo, pero no es un ciudadano de segunda. Es un muchacho que tiene todos los derechos que tenemos todos nosotros. Entonces, esta planta sí me ofrece la posibilidad de mitigar muchos dolores que provoca el autismo, el dolor de no poder comunicarse, el dolor de no poder dormir, trastornos alimenticios, el hecho de haber atravesado por anorexia, tener 2 o 3 horas de sueño, que es muy desgastante, el hecho de no poder estudiar. Con esta medicina, el cannabis, todo esto, la verdad que ha dado un vuelco. Todo esto, ya digamos que es historia. Hoy, las familias como yo, como la mamá que me acompaña, estamos fuera de la ley, estamos desprotegidos, porque somos padres cultivadores. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se legalice el cannabis. Las 3 variedades de cannabis, no solamente el sativa. No solamente que se permita la importación de un aceite. Particularmente he probado ese aceite porque me lo ha compartido una mamá y para el caso de mi hijo no funciona. Entonces, si yo fuese ciudadana chubutense o santafesina, que son las provincias que adhirieron a esta ley, mi hijo de todas maneras estuviese desprotegido porque importar el aceite con todo lo que conlleva, trámites en el ANMAT, ir a Buenos Aires, contar con la asesoría de un abogado, tener el dinero o que mi obra social lo cubra, la verdad que no nos serviría. A nosotros lo que nos sirve es usar las variedades que hoy nos están proveyendo los cultivadores. Entonces, me pone muy contenta que desde el municipio, que desde la provincia, se esté trabajando. Queda mucho por hacer, pero la verdad a mí me reconforta, porque hay algo que siempre decimos en el grupo de papás, es como un mantra que tenemos. Todo lo que nosotros no hagamos por nuestros hijos, por los derechos de nuestros hijos, se los dejamos de tarea. Yo no quiero dejarle menuda tarea a mi flaco. No quiero que el día de mañana ni él ni sus hermanitos tengan que estar siendo perseguidos por cultivar marihuana, que es medicina, no es ni más ni menos que medicina. Entonces, me pone muy contenta, celebro, y como ya lo hemos hecho, esto de participar y de querer, lo hacemos con plena conciencia de que queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Lamentablemente la discapacidad se vive así, se vive con pérdida de derechos. Y hoy nos toca transitar la ilegalidad del cultivo. Y nosotros la verdad que no queremos estar en ese lugar. Somos madres, somos padres que cultivamos. Nada tiene que ver con el narcotráfico, nada tiene que ver con ninguna otra cuestión que no sea elegir la salud para nuestros familiares. Hemos tenido que viajar, aprender, hemos participado en el Congreso en la Madrid junto a que brindó el doctor Morante, Cameda. La Madrid es un municipio que se puso al frente en la Argentina de la investigación sobre el cannabis. Están trabajando conjuntamente el municipio, todas las entidades. La iglesia, hay un terreno que cede la iglesia para el cultivo, está todo el pueblo comprometido, y hoy pensamos y hablamos con Romina, somos poquitas las que estamos acá, porque es difícil la verdad exponerse y dar la cara, no solamente cuando uno tiene un hijo con una discapacidad, es difícil levantar la mano y decir, hey, a mí me pasa esto. Bueno, imagínense lo que les pasa a muchas familias cuando tenemos que decir marihuana y poner nuestra cara. La verdad es que a nosotras, bueno, es mucho más pesado y mucho más difícil quedarnos en la casa y dejarles la tarea a los chicos, ¿no? Para el futuro. Por eso estamos acá. Y me alegra porque estoy pensando, quizás, Piernas, Patagones, la comarca, puedan ser el segundo La Madrid, ¿no? ¿Por qué no? Quizás no somos muchos, pero estos pocos que somos necesitamos apoyo. Quizá no somos un número significativo de personas que lo usen, porque no es no aplica a la generalidad de los tratamientos, pero los pocos que los necesitamos, tenemos derecho a acceder a una salud, tenemos derecho a estar protegidos. Estamos trabajando en una jornada, como decía Silvana, en la que nos va a acompañar la Fundación Mama Cultiva. Ellos son, la Fundación Mama Cultiva es hija de la Fundación Chilena de Mama Cultiva. Son mamás, son familias que tienen hijos con epilepsia refractaria. Yo la verdad que nunca me había puesto a pensar lo que eran 4 segundos, hasta que conocí a una familia y vi convulsionar a un chico. Un bebé es 4 segundos, es el horror, 4 segundos más largos de mi vida. A mí no me pasa eso, en mi familia no pasa eso, mi hijo no tiene convulsiones, pero las crisis, ellos pueden tener por autismo, son muy largas, es muy difícil. Entonces, la verdad es que no lo pensamos mucho, nos pusimos a investigar y dijimos, bueno, este es el camino. Ahora nos queda pedir ayuda para salir de esa ilegalidad, para que sea reconocido. Entonces, no es solo la despenalización del cannabis, es la legalización del cannabis. El cannabis es medicina. Que se haya hecho uso indebido es un tema que hay que trabajar desde la educación. Bueno, yo no lo sé, yo soy mamá, no sé qué corresponderá. Pero yo les puedo contar que es una medicina que nos cambió la vida. Les puedo contar que hay muchas familias en Patagones y en Viedma que están cultivando, y están usando aceite y tópicos de cannabis para sus familiares. Que hay gente que está en cuidados paliativos con enfermedades muy difíciles que también lo están usando. Hay muchos cultivadores que tienen mucha experiencia acá en la comarca y que están ayudando. Hay organizaciones canábicas de toda la provincia, OCB, que es la Organización Canábica de Bariloche, que están colaborando y trabajando en conjunto con médicos. Hay una organización en Fisque que está trabajando también organizándose con neurólogos. Nosotros particularmente estamos trabajando con la Organización Canábica del Alto Valle, de Neuquén, de Chipoleti, que también, por suerte, hay médicos que están acompañando. Entonces, acá en la comarca, incipientemente, estamos los papás cultivadores. Esperemos, tener el apoyo de ustedes. Ya hay un gran paso. Gracias por esto, gracias, Ciudadana. Y para salir de ese lugar oscuro, ¿no?, que se plantea siempre esta planta, y para que se sepa que hay otro camino, no solo la medicación, que porque es legal no quiere decir que no sea dañina, ¿no?, pero que hay otras alternativas para tratar enfermedades que no son nocivas, que no tienen efectos secundarios, que hay estudios hechos, contarles que hay incluso clínicas en Israel, que son países mucho más avanzados que Chile y Uruguay, que están trabajando sobre autismo específicamente y exclusivamente con las tres variedades de cannabis. Así es que, bueno, queríamos contarles esto, agradecer el espacio y, bueno, vamos a seguir trabajando porque, como les dije, no queremos dejarle esta tarea pesada a los chicos. Así que, bueno, aportamos esto. Seguimos trabajando sobre autismo y ahora con cannabis. Muchas gracias. Bueno, muy bien ahí la palabra entonces de una de las mamás de TEA, mamá cultivadora, decía ella, en relación a este proyecto que se va muy claro. A seguramente aprobar en unos segundos. No. Muy claro. Está pidiendo la... Sí, muy claro. Muy claro. Está pidiendo la palabra la concejala Evelyn Rousseau. No sé si queremos... ¿Qué más aportar a lo que ya ha dicho, no? A ver qué va a decir, porque ha sido muy clara. Escuchar a dos madres, a Gabriela Quinteros y ahora a Laura Huaca, que nos están pidiendo que quieren salir de la ilegalidad. Mirá qué cosa loca, ¿no? Que quieren que sus hijos, por un motivo o por otro, sean acompañados por el Estado, que sean que el Estado y el gobierno se haga responsable de la parte que le toca a cada una, y con dos temáticas absolutamente diferentes, pero quieren salir de ser considerados criminales. Y nosotros nos tenemos que comprometer con esas mamás. Bueno, agradecerle a Laura su compromiso y la visión que nos ha dado. Decirle al amigo de Leo, que está en contra de las comunicaciones, que nosotros somos responsables por representar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Viedma, y que los ciudadanos y las ciudadanas de Viedma no quieren ni que los hijos de Gabriela Quinteros ni que los hijos de Laura Huaca sean considerados criminales. Y eso lo hacemos y visibilizamos las situaciones a través de comunicaciones que pueden parecer absolutamente inocuas, digamos, pero que hoy realmente hemos visto la importancia de traer a ese recinto temáticas como las que hemos traído. Y como dijo Laura, y como lo pusimos hoy en una canción al principio, de como una forma de aportar también, Juan Carlos nos puso hoy la canción Legalízala. Bueno, como dijo Laura, no hablemos más de despenalizarlo y vamos a hablar de legalizarlo. Bueno, gracias a todos los que han hecho el aporte hoy. Gracias, bueno, la concejala Evelyn Rousseau ahí haciendo mostrando su visión al respecto. Se aprueba por unanimidad. Unanimidad para esta comunicación. Bien. A la Cámara de Diputados, que surge aquí el Consejo Deliberante de Viedma.